Muy buenas noches a todos. Estamos pasando hermosos momentos en la presencia del Señor. Hermosa la canción nueva que aprendimos y agradecemos al grupo de alabanza por habernos guiado en alabar al Señor. Realmente he podido disfrutar mucho este tiempo. Y ahora llegamos al momento de la palabra de Dios y estamos ya en la serie de los milagros de Jesús en la tercera reunión. En el tercer mensaje, en el tercer milagro en orden cronológico, ¿verdad? Y vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Es en el único Evangelio donde encontramos este milagro y el milagro es la pesca milagrosa. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Algunos ya estuvieron viendo la pesca milagrosa en la escuela dominical, otros lo verán el domingo que viene, pero estamos pidiendo al Señor, a Dios, que nos hable a través de este milagro que Él hizo cuando Él vino a esta tierra, pero no lo hizo solamente para aquellos que estaban allí. Él preservó este milagro de una manera sobrenatural ante muchos ataques a lo largo de la historia por destruir la revelación de Dios. Y entre toda la revelación de Dios, Él preservó también este milagro, al igual que el resto de los milagros, para que este milagro también lo puedas experimentar vos, usted, en su vida. Así que los invito a que leamos Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Como dije, Lucas es el único evangelio en registrar este milagro. Él registra el momento en que el Señor llama a los discípulos que son llamados a servirle al Señor a tiempo completo, a servirle al Señor como verdaderos discípulos. Él registra ese momento, pero no registra el milagro, el resto de los evangelios. Lucas sí registra el milagro. Él tiene un propósito por el cual lo registra. Además, él quiere dejar bien en claro un mensaje que es central en todo el evangelio de Lucas. ¿Cuál es uno de los temas principales que Lucas tiene? Y es lo que venimos estudiando hace 5 años. ¿Qué es? Lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. Esto es un tema principal en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, Lucas 14, ayer lo estuvimos viendo en Villa Amelia, habla acerca del costo de ser un discípulo de Cristo. No solamente Lucas 9, Lucas 4, Lucas 7, Lucas 9, Lucas 12. Constantemente Lucas está mostrando en su Evangelio, en su fotografía de Jesucristo, que no todos, las multitudes que seguían al Señor realmente lo seguían porque era el Dios encarnado, porque era Jesucristo, aquel que tiene el poder para perdonar los pecados, para salvar y restaurar una vida. Así que Lucas lleva este propósito de alguna manera limpiar a aquellos seguidores de Jesús y dejar a aquellos que verdaderamente le siguen. Lucas capítulo 5 versículo 1 registra este milagro. Vamos a leerlo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, este lago es el mismo mar de Galilea, se le decía mar de Galilea porque se encontraba justamente una de sus orillas tocada con Galilea, se le decía mar porque era un lago inmenso, muy profundo y está justo en el centro de la tierra de Palestina. Así que podemos encontrarlo como Genezaret, lo podemos encontrar como el lago de Tiberias y podemos encontrarlo como el mar de Galilea. Es exactamente el mismo lago. El gentío se agolpaba, se chocaban sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús, para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Claro, eran pescadores, ellos pescaban con redes y al final de su trabajo tenían que limpiarlo. Ustedes saben que necesitaban limpiar sus herramientas para poder volver a utilizarlas. Y entrando en una de aquellas barcas, él elige una de las barcas y dice, la cual era de Simón. Le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, él primero se dedicó a enseñar a la multitud que venía hacia él, y luego, cuando termina de predicar, le dice a Simón, boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos intentado pescar, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Lo entiendo a Pedro, porque yo soy un pescador también bastante experimentado. No sé qué chiste hice, perdón. Y es frustrante cuando vamos a pescar y no pescamos, ¿verdad? Pero mucho más cuando es el sustento de tu vida, de tu familia. Pedro dice: mas en tu nombre, mas en tu palabra, echaré la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué es lo que veía? Vio el milagro que sucedió, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos. El que habló fue Pedro, pero todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo, que en algunas partes parece como Santiago, y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. También estaría Andrés, se lo menciona en Mateo. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este pasaje es fantástico, es extraordinario. ¿Saben? Vamos a ir viendo versículo por versículo y vamos a tratar de que con nuestra imaginación y que la palabra de Dios nos vaya poniendo en situación, en el lugar geográfico, que podamos entender la palabra de Dios. Ustedes saben que es bueno leer la Biblia y nos hace bien, ¿verdad? Pero no hay ningún poder en leer la Biblia de corrido. No hay ningún poder en leer la Biblia y simplemente sacar algunas reflexiones. Está en el significado de la palabra de Dios, el poder de Dios para transformar nuestras vidas. Así que los invito a que con todo su corazón, con toda su mente, con todo su esfuerzo, con toda su comprensión, me ayuden a entender este pasaje, podamos comprenderlo, que podamos meternos, que podamos imaginarnos cada una de las situaciones que aquí se describe. Dice así el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago, estaba a la orilla del lago, el gentío se agolpaba contra él para escucharle. Todo tipo de gente había aquella mañana. Era muy de mañana. ¿Por qué sabemos que era muy de mañana? Porque los pescadores estaban lavando las redes. Los pescadores pescaban durante la noche y por la mañana lavaban las redes. Muy temprano, al amanecer. Así que aquella mañana, junto con la salida del sol, aparece Jesucristo. Él había estado pasando tiempo orando, estando en comunión con el Señor, pero la gente estaba desesperada tratando de escucharlo, y era una multitud. Imagínense una multitud muy grande, porque en la orilla de ese río, en aquella playa, ocupaban todo. Y tanto ocupaban que se golpeaban unos a otros y lo aplastaban al Señor Jesucristo, porque deseaban escucharlo, deseaban estar con Él. Había una gran multitud y cada uno de ellos era diferente, tenían ojos diferentes, tenían vidas diferentes, tenían sentimientos diferentes, venían de familias diferentes. Había una gran multitud y Jesús estaba frente a ellas y las miraba, les enseñaba. Y hay algo muy importante acá, es que Jesús jamás predicó a multitudes. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús habla en forma particular con cada persona, a cada corazón. Y Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y si la palabra de Dios es verdad, que está revelado el Señor Jesucristo, yo puedo decir con absoluta autoridad, no mi autoridad, la palabra de Dios, y puedo afirmar con total seguridad que es Jesucristo mismo quien quiere hablar con vos, con usted, personalmente. Él miraba a la multitud y Él no miraba multitudes, Él miraba a cada corazón. Él conocía la angustia de cada persona que allí se arrimaba a la orilla del lago. Él conocía cada herida, cada angustia, cada aflicción. Él conocía cada desesperación. Él conocía cada lágrima que aquella persona había derramado. Y saben, como Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos, Él conoce a cada persona aquí presente. Y Él tiene un mensaje para cada persona aquí presente. Y Él conoce cada corazón aquí presente, cada herida, cada angustia, todo lo que hay en vos, todo lo que hay en usted, Él lo conoce. Y por eso quiere hablarte. Por eso Él quiere revelarse a usted. Él quiere revelarse a vos. Él quiere que le conozcas verdaderamente. Dice que había tanta gente, escuchen esto, había tanta gente que se agolpaban, se chocaban por querer llegar al Señor Jesucristo. Lo chocaban a Él. ¿Saben? Al Señor no le molestaba esto. A Él le encantaba estar con la multitud. A Él no le molestaba. ¿Saben lo que hacía el Señor Jesús? Cuando veía las multitudes, Él no veía multitudes, Él veía personas, lloraba sobre las multitudes. Él tenía compasión de ellos porque les amaba. Y así es esta noche. Dios tiene compasión de cada uno de nosotros. Sea que le conozcas hace mucho tiempo, sea que nunca le conozcas, Él tiene compasión de nosotros. Dice el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Como les dije anteriormente, los pescadores ejercían su profesión durante la noche. Era el momento donde los peces se arrimaban más cerca de la orilla y donde se ejercía la pesca. ¿Por qué? Porque en el lugar profundo las redes no podían alcanzar a atrapar. En todo caso, los peces podrían escaparse yendo más profundo y no eran atrapados por las redes. Pero ellos iban más cerca a la orilla arrastrando sus redes y gran cantidad de peces deberían juntar. Pero no es lo que pasó. Ellos habían estado toda la noche y no habían pescado nada. Ellos estaban lavando sus redes. Así que Jesús los ve a ellos. Entre la multitud a Él no se le pierde nada. Los pescadores estaban en la barca cerca a la orilla y Él es Jesucristo, a Él no se le escapa nada, no se le escapa ningún detalle. Él ve también a pescadores que estaban lavando sus redes, pero no solamente ve esa situación, Él ve más allá. Como Dios omnipresente estuvo presente aquella noche que no pescaron nada. Y Él sabía que no pescaron nada. Y Él sabía que había angustia en su corazón porque no habían pescado nada. Él conocía la aflicción de su alma y Él tenía un plan específico para ellos. Así que planifica un escenario perfecto para que luego de enseñar a la gente tener un encuentro personal con aquellos pescadores. Y otra vez quiero traerte a esta escena, a vos que sos el protagonista, a usted. ¿Por qué? Porque Jesús, si quiere salvarte, va a mover cielo y tierra para que escuches su mensaje, para que creas en el Evangelio y seas salvo. Él va a impedir cualquier obstáculo que pueda pasar en tu vida. Él va a impedir que alguien se enoje porque vengas a la iglesia y escuches de Jesús. Él va a trastornar cualquier impedimento que evite que escuches del Evangelio. Esto hizo con estos pescadores. Él prepara el escenario perfecto para tener un encuentro personal con ellos. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¡Qué casualidad! Él elige, Él sabe de quién es la barca. Él quería encontrarse con Pedro, con Andrés su hermano, con Jacobo, con Juan. De hecho, ellos serían sus discípulos. De hecho, ellos serían los pescadores de hombres. De hecho, algunos de ellos escribirían libros, cartas que están en la palabra de Dios. Ellos serían testigos directos del poder de Dios. Él quería tener un encuentro personal con Jesucristo. Y hoy Jesucristo desea tener un encuentro personal contigo. Y si Dios entra en tu vida, va a tener un impacto tan grande como el que hizo en estos hombres. Y ahora este es un mensaje para todos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos decir que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo si en nuestra vida no se nota ese encuentro personal con Jesucristo. ¿Saben? Estos pescadores eran conocidos de Jesús. Ellos ya habían comenzado a seguirle a Jesús. No es la primera vez que el Señor los llama. El Señor le dijo, sígueme en otra ocasión. Y ellos le comenzaron a seguir. Pero, ¿saben? Le seguían como un gran maestro. Aún no habían tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Ellos previamente habían sido discípulos de Juan el Bautista. Ellos habían escuchado a Juan el Bautista. Ellos habían escuchado de la boca de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él síganlo. Es necesario que yo mengue y él crezca. Ellos habían estado en eso, pero aún no comprendían toda la realidad de lo que Jesucristo era. Así que él prepara el escenario perfecto. Versículo 3 dice, y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco, y sentándose, enseñaba de la tierra a la multitud. ¿Qué manera de enseñar del Señor Jesucristo? ¿Saben? En ese momento ustedes pueden decir, ah, estaba cansado, necesitaba subirse a una barca, sentarse y enseñar a la multitud sentado. No es eso lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El Señor quería que todos tengan acceso a Él. Imagínense una gran multitud, una persona a la misma distancia hablando, nadie puede escuchar. Solamente las personas que están ahí al lado de Él pueden escuchar, pueden verlo, pueden aprovechar su presencia. Él quería que todos aprovechen su presencia. Él toma una barca y le habla a la multitud y que todos aprovechen. Todos y cada uno particularmente. Y de la misma manera Jesucristo se presenta en esta noche. Él quiere que usted particularmente tenga una experiencia personal con el Señor Jesucristo y su vida sea transformada por completo. Y dice que sentándose comienza a enseñarles. ¿Por qué se sienta? Bueno, era una costumbre de todo maestro de la palabra de Dios que debía enseñar por una cuestión de humildad delante de sus alumnos, sentado. Cuando leía la palabra de Dios, ellos se ponían de pie. Pero cuando explicaban la palabra de Dios, ellos se sentaban. Esto es una demostración con la humildad que el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Él se despojó de toda su gloria siendo Dios. Y se somete a esa forma de enseñar. Y Él en humildad se sienta, siendo Él el dueño de la palabra. Siendo Él el digitador de cada letra que se encuentra en la Escritura. Él se sienta y comienza a enseñar. Versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Miren, a partir de aquí lo que va a ocurrir es que Jesús va a llamar directamente a estos discípulos a ser verdaderos discípulos. Hasta ahora lo habían seguido de una determinada manera. Ahora les va a decir, quiero que me sigan como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Quiero que realmente sean mis discípulos. No desde la mediocridad, no desde la religión, no desde la costumbre. Quiero que tengan una experiencia real conmigo que transforme de tal manera sus vidas que nadie tenga dudas que usted es un discípulo de Dios. Y esto solamente lo puede hacer el poder de Dios. Y esto lo hizo el poder de Dios. Y esto lo puede hacer en esta noche el poder de Dios. Jesús era carpintero y un gran maestro para ellos hasta este momento. Y Jesús le dice a experimentados pescadores que vayan a plena luz del día a pescar a las profundidades del lago de Galilea, del mar de Galilea, donde nadie pesca, en el momento inadecuado, donde no podrían tener éxito, no solamente porque es de día, no solamente porque es profundo, sino que no hay peces. En el mejor momento no pescaron, menos van a pescar en el peor de los momentos del día. ¿Saben qué estaba demostrando Jesús? Cuando todo parece perdido, para Jesucristo aún hay esperanza. Para estos pescadores sencillos pero trabajadores, porque habían estado toda la noche, todo estaba perdido. Ya habían limpiado las redes, listo, vamos a esperar otra oportunidad. El Señor dice, no, boga mar adentro y tirá la red otra vez, y van a pescar. Ahora, lo mismo ocurre en esta noche, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, y el cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras no pasarán, seguirán vigentes ayer, hoy y por los siglos. Y Dios hoy, porque es tan poderosa su palabra, sigue hablando y dice lo mismo a usted, te dice lo mismo a vos. ¿Qué dice? Cuando todo parece perdido, para Dios no es así. Así que si sientes desesperación, si te sientes angustiado, si sentís que ya arruinaste tu vida, si sentís que ya no le servís a Dios, si sentís que solamente llegan a tus oídos malas noticias, si todo lo que sabés, lo que te enseñaron, lo usaste para solucionar tu vida y no te sirvió, si te sentís así, podés empezar a comprender lo que Pedro y los pescadores estaban sintiendo. Versículo 5. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra o en tu nombre echaré las redes. Jesús no necesitaba el discurso de Pedro, Maestro, toda la noche hemos estado pescando. Él no necesitaba saber eso, Jesús lo sabía. Jesús le decía a Pedro, toda la noche hemos estado intentando solucionar este que es un gran problema para nosotros. Intentamos con todos nuestros recursos, intentamos con todo nuestro intelecto, intentamos con toda nuestra experiencia, intentamos con todo lo que teníamos y no hemos pescado. Intentamos, pero no pudimos. Y el Señor no necesitaba saber eso. Él ya lo sabía. Al igual que en esta noche, vos, usted, sea como sea tu vida, sea cual sea tu situación, tu circunstancia, si pensás que todo lo has intentado, si has intentado con todas tus fuerzas solucionar tus cosas, encontrarte con Dios, arreglar tu vida, obtener la limpieza de tus pecados, borrar la culpa, la carga que hay en tus espaldas, si has intentado de todas maneras, yo quiero decirte, no necesitas que Dios se entere de esto, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Por eso te trajo esta noche. Porque Él ya sabe tu vida. Él conoce cada rincón. Dice el Salmo 139, examíname Dios, porque tú conoces mi corazón. ¿Por qué tú me conoces tanto? ¿Por qué tú puedes examinarme? Porque mi embrión vieron tus ojos. Porque en lo profundo de la tierra, en la matriz de mi madre, fui entretejido por ti. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Nada de mi vida está oculto de ti, dice el salmista en el Salmo 139. Él conoce cada rincón, cada espacio, cada agujero de tu vida. Él lo conoce. Y estoy hablando a todos los presentes. Nadie se escapa del amor de Dios, de su conocimiento. Pedro reconoce delante de Dios, delante de Jesucristo, que sus esfuerzos fueron inútiles. Y creo que en esta noche debes bajar tus defensas delante de Dios porque Él quiere hablarte y reconocer que tus esfuerzos son inútiles y que necesitas de Jesucristo. Y Él decide, ¿qué decide hacer? Vamos a leerlo. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, hemos fracasado, mas en tu palabra echaré la red. Tú eres un gran maestro, nunca había escuchado algo semejante, enseñanzas terribles salen de tu boca. ¿Saben? Algo que no mencioné, Él estaba enseñando a multitudes, ¿verdad? ¿Qué estaría enseñando? ¿Qué estaría enseñando? ¿Alguna parábola, tal vez? Tal vez estaba enseñando y explicando lo que decían las profecías del Antiguo Testamento. Tal vez. Pero hay un mensaje central que lo revela todo Mateo. Revela cuál es el mensaje que Jesucristo predicaba. Escuchen lo que dice. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Déjenme ponerlo de otras palabras más claras. Arrepiéntanse, decía Jesucristo. Porque Dios se acercó a usted en esta noche. Y hoy es el día de salvación. Dios se sienta al lado tuyo y dice, arrepentite. ¿Sabés quién está sentado al lado tuyo? ¿Sabés quién es el que está hablando? Es Dios. Dios se ha acercado a ti. Por tanto, arrepiéntete. Eso es lo que se predicó esa mañana. Y Pedro había escuchado ese mensaje. Pedro dice, más en tu nombre echaré las redes. Él sabía que Jesús era más que un gran maestro. Había algo especial en él. Aún no se le había revelado. Aún no tenía claridad de lo que Jesucristo era. Aún no fueron abiertos sus ojos. Aún su mente no comprendía. Pero él dice, en tu nombre echaré la red. En tu nombre lo haré. ¿Saben? En el mundo escuchamos, busca la guía de tu vida en tu corazón. Escuchamos que debemos buscar la energía en nuestro interior. Escuchamos que debemos pensar en positivo para que las cosas nos salgan bien. Pero cuando el hombre y la mujer miran hacia adentro, cuando el hombre y la mujer buscan sus propios recursos, lo único que encuentran es vacío, desesperación, desolación. Porque fuera de Cristo, fuera de Él, no somos nada. No tenemos nada. No encontramos nada. No hay satisfacción permanente. No hay gozo, no hay vida eterna, no hay salvación, no hay razón por la cual vivir. Todo es vano, todo es vil, todo es necedad lo que se hace debajo del sol sin Cristo. Por eso todo hombre, toda mujer debe decir, Dios, en tu nombre lo haré. En tu nombre lo haré. Cuando todo parece perdido, cuando mi vida es un desastre, cuando mi entorno está destruido, Señor, porque tú me llamas también a servirme, ¿verdad? Y todo es contrario al servicio a Dios. En tu nombre lo haré. No en mis fuerzas, no en mi experiencia, no en lo que vengo conociendo, no en mi religión, no en mi cultura, no por la familia en la que pertenezco. En tu nombre lo haré. No dependo de nadie más. Dependo de ti. Esto es lo que de alguna manera quiso hacer Pedro. Él muestra una actitud de obediencia a Dios. Dice, bueno, no tengo otro recurso, voy a probar. Tal vez viniste acá y dijiste, voy a probar con la iglesia, a ver si tiene un mensaje para mi vida, a ver si Dios tiene un mensaje para mí. Tal vez ya venís escuchando hace mucho tiempo, y aún el Señor quiere hablarte. Y tal vez en esta noche pruebes y digas, en tu nombre lo haré, lo que sea. Yo no lo conozco, yo no soy Jesús, pero Jesús está vivo, está acá, y Él sí conoce cada corazón, cada experiencia, cada vida. Y espera esa misma respuesta. En tu nombre lo haré. En tu nombre lo haré. Pedro lo hizo. Dice, más en tu nombre echaré la red. Versículo 6. Leemos el versículo 6 y el versículo 7. Dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Es que las bendiciones de Dios, cuando le obedecemos, cuando seguimos sus mandamientos, sobreabundan. Explotan sobre la vida de una persona. Entonces hicieron señas y los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. No habían pescado en toda la noche y ahora se estaban hundiendo de la gran cantidad de peces que había pasado. fue tan grande la pesca. Quiero que entendamos esto. Fue tan grande la pesca. A nosotros no nos sorprende. Decimos, bueno, avante un buen día. El mar es grande. Es un lago grande. Fue tan grande la pesca que hombres experimentados en la pesca, ellos dedicaban su vida a la pesca. Era el sustento de su vida. Quedaron anonadados, aturdidos. Nunca en su vida habían experimentado semejante pesca. Nunca en su vida ninguno de sus barcos corrió peligro por la gran cantidad de peces. Nunca se habían tenido que ayudar. Nunca se habían roto sus redes. Nunca había ocurrido nada semejante. Y es lo que ocurre cuando tenemos un encuentro con Jesucristo. Nunca ocurre nada igual. Nada es comparable con un encuentro con el Señor Jesucristo. Nada es comparable a eso. Es la experiencia de un verdadero Hijo de Dios. Nada es comparable. Ahora puede ser que vos escuches esto y yo diga, sí, lo escuché toda mi vida. Es una experiencia para tu vida. Es tu experiencia. Que nada es comparable a tu encuentro con el Señor Jesucristo. Con semejante milagro. Ellos estaban experimentando algo que nunca habían experimentado. ¿Saben? No era el milagro en sí lo que más les sorprendía. No era la pesca lo que los dejó aturdidos, mudos, sorprendidos. No fue la gran pesca. Fue el poder de quien hizo la gran pesca. Fue el autor del milagro. Ellos estaban viendo algo que antes no veían. Ellos estaban entendiendo algo que no entendían. Ellos estaban comprendiendo algo que no comprendían. Ellos estaban escuchando, viendo, experimentando en todos los sentidos algo que jamás habían experimentado. Ellos estaban viendo que semejante milagro solamente alguien lo podía hacer. Ningún hombre, ningún profeta, ningún gran maestro. Solo Dios podía hacer ese milagro. Solo Dios. Entonces usted viene aquí a la iglesia con su vida destruida y dice, solo Dios puede hacer ese milagro, ¿verdad? Solo Dios. Solo Dios. Usted es cristiano de muchos años, pero está en gran aflicción. Usted es cristiano de muchos años, pero tiene grandes sueños para Dios que parece que no se cumplen, que no puede hacerlos. Solo Dios puede hacerlo. ¿Cuándo? Cuando le decimos, en tu nombre lo haré. Ellos estaban entendiendo quién verdaderamente era Jesús. Ellos jamás habían visto algo semejante. Ellos conocían cada circunstancia. Ellos tenían una vasta experiencia en cuanto a la pesca y ellos fueron los que mejor entendieron que ahí había una mano más poderosa que cualquier maestro. Este milagro Jesús lo hizo para que ellos comprendieran que era Dios. Ahora quiero decirles algo muy importante. Esto es algo muy importante que quiero que entiendas, que tengo que entender yo, que usted tiene que entender, que es que este milagro, Jesús no lo hizo solamente para aquellos cuatro que se mencionan aquí. Esto Jesús lo hizo, este milagro Jesús lo hizo también para usted. Y es bendito nuestro Dios. Y digno de toda adoración, gloria y honor. Este milagro, escucha bien, escuche bien. Este milagro Jesús lo hizo para nosotros. Para que nosotros también creamos. Para que nosotros también reconozcamos en esta noche que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de aquellos hombres, de aquellos pescadores? Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, por lo que les había revelado la pesca, en verdad. El temor se había apoderado de ellos, estaban temblando, no sabían qué hacer, y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo, de Juan, que eran compañeros de Simón, todos estaban completamente asustados, todos estaban completamente aturdidos por lo que había ocurrido. ¿Cómo había ocurrido semejante milagro? Estos pescadores hacía un tiempo que habían comenzado a seguir a Jesús, como le dije anteriormente, pero hasta este momento no entendía a quién seguía. Pedro nunca había pasado por semejante experiencia. Ahora lo encontramos de rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro se dio cuenta de algo que nunca se había dado cuenta, que Jesucristo era Dios. Él se había dado cuenta que Jesucristo era el Mesías, el Dios encarnado. Él entendió que de Él hablaba Isaías 53. De Él hablaba Isaías 53, que por sus heridas íbamos a ser curados, que por sus llagas íbamos a ser sanados, que Él iba a ser crucificado en nuestro lugar, que Él iba a pagar por el precio de nuestra vida, por haber pecado contra Dios. Él había entendido, de repente se le abren los ojos de algo que no veía. Él puede entender ahora que no es un gran maestro lo que tiene adentro de su barca, lo tiene a Jesucristo mismo, estando con Él, hablando con Él. Y yo quiero que entiendas en esta noche que es Jesucristo mismo, Dios mismo hablando a tu corazón. ¿Qué es lo que se da cuenta Pedro? Que Jesucristo es el mismo que en el principio de todos los tiempos juntaba el polvo de la tierra en su mano, que medía las galaxias con el palmo de su mano, que pesa los continentes, que Él es más grande que todas las personas juntas, que Él es más grande que nuestro planeta. Él había entendido que Él es más grande que nuestra galaxia. Él había entendido en ese momento, en esa barca, sus ojos fueron abiertos y entendió que Jesucristo era Dios, que Jesucristo era Rey de Reyes, que Jesucristo era Señor de Señores, que era más fuerte que Satanás, que era más fuerte que los demonios, que era más fuerte que cualquier circunstancia, que era más fuerte que su pecado. ¿Saben qué entendió? Entendió que la santidad de aquel que estaba en la barca era la santidad de Dios, del cual se clamaba: Santo, Santo, Santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Él entendió que la multitud de sus pecados y el acumulamiento como montañas, como grandes montañas del pecado de toda la humanidad, eran más pequeños que la santidad de aquel que estaba en su barca. Pedro se tuvo a sí mismo como indigno de recibir aquel que era Dios del universo. Por eso le dice algo que debemos entender todos nosotros: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Pedro exclama a Jesús y le dice: apártate de mí, en primer lugar porque es un hombre indigno de la presencia de Dios, un hombre que no merece que Dios ni siquiera lo mire. Él entendía que era un hombre que era diminuto, que era una persona que no era considerado por nadie, no era conocido, no tenía razón de ser que el Dios del universo descendiera a este mundo exclusivamente para tener un encuentro con Él. Y si usted quiere tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, debe entender que Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. Se hizo hombre, se rebajó para tener un encuentro personal con usted. Pedro exclama, no solamente porque es un hombre, sino porque es un hombre pecador. Él ve la santidad de Dios y ve su condición de pecador y dice: no soy digno de estar en la presencia de Dios. Y entiende bien esto. Él entiende que en su barca no tiene delante de él solamente a Dios, él tiene a su juez. Él está delante de Dios como un hombre pecador, y está delante de quien, de aquel que ha ofendido. Y Dios se presenta en esta noche delante de usted y le revela esta verdad. Usted no se ha conducido como Dios manda en su palabra. Y esto nuevamente no es para la persona nueva que nos visita en esta noche. Esto es para toda persona que está aquí presente, tenga 70 años en la iglesia o tenga un año en la iglesia. Jesucristo se hizo hombre para morir por pecadores. Y cuando yo digo esto, si nada pasa por tu vida, hermano, examinémonos. Porque esta es la verdad más estupenda, más extraordinaria, que hizo a hombres y mujeres de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, transformar sus vidas y dejar de vivir para sí, sino vivir para aquel que los amó y se entregó por ellos. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo tu vida? Pedro se presenta delante de Dios y se da cuenta que es un hombre pecador que está delante de su juez, y él comprende esto y está bien que entienda esto y que tenga temor y que le diga a Jesucristo que se aparte, porque lo que le espera es la condenación, la ira de Dios sobre él, la justa ira de Dios, porque si Dios es justo, debe condenarnos. Y usted está diciendo nuevamente el Evangelio, lo tengo de memoria, lo conozco de memoria, adora a Dios en este momento. Solamente hablar de la ira de Dios que iba a caer sobre nosotros es motivo suficiente para exaltar su nombre y motivo suficiente para dejarlo todo, como hicieron ellos, y seguirle. Pero si ustedes esta noche están entendiendo que Dios es santo y que usted no es santo, es un pecador, está bien que tenga temor, porque Dios es un juez justo y no puede dejar sin castigo al culpable. Él no puede decir, no es un Dios, un juez corrupto que va a dejar sin castigo al culpable bajo ningún punto de vista. Él debe ser justo, y la justicia, el castigo por haber ofendido a Dios, por haber fallado en sus mandamientos, por no haberlo considerado en tu vida, por haberle desobedecido, por vivir como si él nunca hubiese dejado un libro para saber cómo vivimos, cómo debemos vivir, qué decisiones tomar, por no haber confiado en la sangre del Señor Jesucristo a lo largo de tu vida, la condenación, el juicio, la condena que cae sobre usted, la condena que usted tiene escrita en la frente, que tiene colgado en su pecho, que está vestido con esa condena, es la justa ira de Dios, el infierno, el lugar donde Dios va a usar para condenar a todos aquellos que rechacen a Jesucristo. Satanás va a estar allí también condenado, también sus demonios. Así que Pedro se le abren los ojos, entiende esta realidad. Está delante de Dios como un hombre pecador, está delante de su juez, y tiene delante de sí aquel que lo ha ofendido, aquel al que lo ha ofendido. Y dice, apártate de mí. Pedro entiende como Isaías, ay de mí. Isaías es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Era un profeta de Dios, tuvo una visión de la grandeza de Dios. Y él luego de esta visión, luego de ver, de que se le abran los ojos de quién es Jesucristo, él dice, ay de mí. ¡Ay de mí! ¡Voy a morir! ¿Por qué? Porque soy hombre de labios inmundos y han visto mis ojos a Dios. Esto mismo le ocurrió a Pedro y él dice, Jesús, aléjate de mí, aléjate de mí. Y esta es la reacción que tiene que tener todo pecador cuando tiene su primer encuentro con el Señor Jesucristo. No merezco tu perdón. No merezco tu salvación. Simplemente sé justo, condename. Pero Jesucristo no le dice absolutamente nada porque ve su condición, ve que está humillado delante de él, y si en esta noche usted está humillado delante de Dios, él le dice lo mismo. Versículo 10. Dice el Señor, pero Jesús dijo a Simón, no temas. No temas. ¿Por qué Jesucristo le puede decir no temas? Porque le dice, yo voy a pagar por ti. Y en esta noche el Señor dice, en esta noche, tenés una gran deuda con Dios, pero no temas, yo voy a pagar por ti. En la cruz, Jesús paga la justicia por nuestros pecados. Ahora, cuando usted se aferra a esta verdad, yo no quiero que usted simplemente diga, bueno, yo voy a creer esta verdad. No significa simplemente creer. ¿Qué es creer? Quiero que entiendas en esta noche qué es creer en el Señor Jesucristo. Nuevamente, no estoy hablando a los nuevos, estoy hablando a mí primeramente, estoy hablando a todos los presentes. ¿Qué es creer en el Señor Jesucristo? La palabra de Dios es clara en esto. Y dice que creer es aferrarse a Cristo, agarrarse a Cristo como un tesoro. Ahora quiero decirte algo muy importante. Para que te puedas agarrar de Cristo, debes dejarlo todo. No puedes venir con manos ocupadas. No puedes venir con tus manos llenas de tus sueños, llenas de tu voluntad. No puedes estar en el trono de tu vida. para poder agarrarte de Cristo, para poder confiar en Cristo, lo tenés que dejar todo. Ahora, queridos, todos los presentes, ¿has dejado todo para seguir a Cristo? Estamos dejando todo siguiendo a Cristo. ¿Es Él el centro de nuestra vida? Dice el Señor, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Saben? Pedro iba a experimentar un milagro aún mayor que la pesca milagrosa. Él iba a experimentar la transformación de su vida. Pedro jamás iba a ser igual. Jesucristo se para delante de él y dice, no temas, vengo a ser tu salvador. ¿Saben? Un niño que está sucio, que ha jugado durante todo el día, no huye de su mamá porque está sucio, ¿verdad? Va a su mamá para que lo bañe. Un hijo que está hambriento, un hijo que está sediento, un hijo que necesita ropa, no huye de su padre porque le falta ropa, no huye de su padre porque le falta comida, ¿verdad? Él va a su padre a buscar esto. Yo quiero decirte que si hoy te sentís sucio por tus pecados, si sentís que tu vida está hecha a pedazos, no huyas de Cristo. No le digas que se aparte de ti. Clama a Jesucristo. Como un hijo clama a su padre. Y Él te va a escuchar y Él te va a sanar. Así todo pecador no debe huir de Cristo, sino clamar a Él para perdón. Solo Él puede dar el perdón porque Él pagó. Y si usted en esta noche le pide a Jesucristo el perdón, Él se lo va a entregar. El mismo Dios que pudo hacer ese milagro es el mismo Dios que puede hacer nueva tu vida. Es el mismo Dios que puede recrear tu vida. Es el mismo Dios que no solamente va a juntar los pedazos de tu vida, Él va a hacer una nueva vida en tu vida. ¿Saben? Nuestra fe, ¿qué nos enseña este encuentro con Pedro? Nuestra fe no puede estar fundada bajo ningún punto de vista en emociones. Nuestra fe no puede estar fundada en lo que otros nos dijeron acerca de Jesús. No puede estar fundada en que alguien es pastor de la iglesia. No puede estar fundada en que soy maestro. No puede estar fundada en eso. Nuestra fe no está fundada en eso. Pedro había escuchado de Juan el Bautista, del propio Juan el Bautista, de que Jesucristo era el Cordero de Dios, y eso no lo había hecho salvo. Pedro había visto con sus propios ojos ver convertida el agua en vino. Él estaba allí. Esto no lo había salvado. Había escuchado esa mañana el sermón del Señor Jesucristo, arrepiéntanse porque Dios se ha acercado a ustedes, pero él nunca había imaginado que Dios iba a subir a su barca para encontrarse con él. Y esto mismo está ocurriendo en esta noche. Dios se sube en la barca de tu vida y habla directamente contigo y te dice, yo quiero hacer un milagro en tu vida, porque al que a mí viene no echo fuera. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. Pongan todas sus cargas sobre mí y yo les voy a dar mi carga porque es liviana, es ligera y no la van a tener que llevar solos. Yo voy a estar al lado de ustedes siempre. Y le dice a sus discípulos, yo voy a estar con ustedes siempre. ¿Saben? Lo que hizo que Pedro conozca al Señor Jesucristo, esa revelación de Dios. Él se dirige al Señor y lo conoce como Él es, como el Dios verdadero, como el Dios fiel, como el Dios justo, como el Dios bueno, como el Dios que tiene misericordia, como el Dios que tiene gracia, como el Dios que tiene compasión. ¿Es así como conoces a Dios? Él se revela en esta noche de esa manera, como el Dios de misericordia. Dice que si tus pecados son tan grandes como una montaña, su misericordia es grande como 3 montañas, 1000 montañas, aplastan la montaña de tus pecados, borra el desastre de tu vida y te da una nueva oportunidad si le entregas por completo tu vida a Jesucristo. Él dice, Pedro dijo en ese momento, desde hoy, a partir de hoy, no voy a confiar más en mis recursos, no voy a confiar más en mi autodeterminación, no voy a confiar más en el pensamiento que tengo acerca de mí. Ahora quiero confiar en Jesucristo, me voy a refugiar en Cristo. Y esto es lo que invito a toda persona en esta noche, refugiate en Cristo, refugiate en Él, escondete en Él. Cuando el acusador de tu alma venga a tu vida, escondete en Él. Cuando el destructor se acerque a la puerta de tu hogar, escondete en Cristo. Él es suficientemente valiente eres suficientemente guerrero para defender a todo aquel que confía en Él y huye a Él para encontrar refugio. Necesitas refugio en tu vida. Huí a Cristo, confía en Cristo, entregale tu vida a Cristo. No como creer en, simplemente en un doctor que puede sanarte, créele y entregale tu vida. ¿Qué es entregar tu vida a Cristo? ¿Qué es entregar tu vida a Cristo? Quiero ser claro en esto. Venimos escuchando tal vez hace muchos años, ¿qué es entregar tu vida a Cristo? ¿Qué es entregar tu vida a Cristo? ¿Qué es? ¿Alguien puede definirme qué es entregar tu vida a Cristo? Yo quiero comentarles qué es entregar tu vida a Cristo y quiero invitar a mi vida, a mi familia, a mi esposa, a mi hija en primer lugar y a todos los presentes que entreguemos nuestra vida a Cristo, no hoy, toda la vida. ¿Qué es entregar nuestra vida a Cristo? Hacer una transferencia de todo lo que somos y tenemos a Cristo. ¿Qué significa esto? Decirle a Cristo, Cristo, a partir de hoy mi vida no es más mi vida es tu vida. Cristo, a partir de hoy mi tiempo no es más mi tiempo es tu tiempo. Cristo, a partir de hoy mi dinero no es más mi dinero, es tu dinero. Cristo, mis hijos no son mis hijos, son, quiero que sean tus hijos. Y así todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, se lo damos a Él. Todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, sea para Él. Todo es para Él. Eso es entregar tu vida a Cristo. No es una oración, no es servirle a la iglesia, es entregarle tu vida. Aquel que hace esto realmente experimenta la salvación de Jesucristo. Solo aquel que hace esto. Versículo 11, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres ante semejante milagro? No el milagro, no simplemente el milagro de los peces, el milagro de la revelación de Dios. En esa mañana sus ojos fueron abiertos y yo espero de todo corazón que en esta noche tus ojos sean abiertos, mis ojos sean abiertos y contemplemos al Rey de Gloria. ¿Cuál es la respuesta de ver al Rey de Gloria? Versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él sigue teniendo el mismo poder. Él sigue llamando de la misma manera. Él sigue despertando a sus discípulos, a entregarle sus vidas a Él. Y la respuesta lógica, dice Romanos 12, dice que la respuesta lógica, nuestro culto racional a las misericordias de Dios, la respuesta lógica al gran amor de Dios por nosotros es entregarnos a Él como un sacrificio vivo. ¿Qué está diciendo esto? Que aquel que comprende realmente que Jesús lo ha salvado, no tiene otra respuesta. Se entrega por completo a Él. Ninguno puede decir yo soy de Cristo y guardarse cosas, no presentarse como un sacrificio. No es lógico. Si Cristo te salvó, es lógico que te entregues por completo. Si Él no te salvó, es lógico que no te entregues, porque no comprendiste esta verdad. Pero si Él te salvó, la respuesta lógica es que te entregues por completo. Esto hicieron los discípulos, y estos cuatro hombres se convirtieron en apóstoles. Y estos cuatro hombres trastornaron el mundo a través del poder de Dios. Se convirtieron en verdaderos pescadores de hombres. Y Dios sigue llamando. Él te llama a vos en esta noche. Él lo llama a usted en esta noche a ser pescadores de hombres, a entregarle su vida a Cristo. Los invito a que oremos. Cerremos los ojos y estemos un tiempo con el Señor. ¿Saben? Cuando el Señor Jesucristo hablaba de esta manera, muchos rechazaban su voz y muchos dejaban de seguirle, pero otros eran avivados por el poder de Dios. Y esta es mi confianza. La palabra de Dios es poderosa y su Espíritu Santo se mueve en este lugar y ruego a Dios que impacte en tu corazón. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, yo le invito a que lo haga en esta noche, en este mismo momento, en la intimidad de su corazón, hable con Dios. Yo no le puedo decir, ore así, ore asá. Si usted está peleado con su esposo, con su esposa, y es restaurado en esa relación, no va el consejero y le dice, usted tiene que decirle así, esposo, te pido perdón, esposo, te pido perdón. No, usted va con sus palabras arrepentido y hace eso, ¿verdad? Así hable con Dios, como a quien ofendió, y pídale perdón. Dios, perdóname, perdóname. Confío en Jesucristo, creo en Jesucristo, le entrego mi vida a Jesucristo. Eso te invito a que hagas. A eso soy invitado, a eso es invitado mi esposa, mi hija, a eso son invitados todos los presentes, a entregar nuestra vida al Señor. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, no son palabras de hombres las que anunciamos, es la palabra de Dios. Y es inevitable que tu palabra transforme las vidas de aquellos que la oyen. Padre, te ruego que tu palabra tenga poder en cada corazón que está aquí presente. Padre, tú estás aquí y no ves a esta congregación como una congregación. Tú ves a cada uno en particular y te ruego que hables a cada corazón y nos transformes y nos hagas a todos nosotros verdaderos seguidores de Jesucristo. Te lo ruego en el Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.